Nos vamos ya rápidamente al contacto al que ya estamos acostumbrados en España, cada sábado con Jorge López Sáez. ¿Cómo está, Jorge? Buen día, la audiencia, vamos María Ángeles. Y bien, tirando, es decir, vamos saliendo un Sí. poquito en España del confinamiento, bueno, y en toda Europa en general. Eso lo han, digamos, marcado por fases y en algunas zonas del Estado español, por ejemplo, excepto Madrid y Barcelona, las capitales, digamos, se ha entrado una fase 1 que permite, digamos, la posibilidad de salir más en unas horas determinadas. Algunos locales empiezan a abrir, un poco, digamos, acercándose a la vida normal. Claro. Me gustaría, antes que nada, María Ángeles, de todas maneras, porque esta mañana ha fallecido un dirigente histórico de la izquierda española, Julio Anguita. La verdad que es un referente político importante y está causando conmoción en las redes. Y eso no por esperado, el hombre llevaba como una semana en el CTI y sufría del corazón. Y bueno, pero hoy se ha confirmado el deceso de él. Y la verdad es que marcó un punto importante en la historia de la izquierda española, porque Julio Anguita marcó una diferencia notoria con el mundo de la socialdemocracia. Tal es así que los medios de comunicación alineados con la socialdemocracia, afines al Partido Socialista, lo vapulearon. No podían permitir que hubiera nadie dirigiendo una organización a la izquierda y con unos resultados electorales aceptables, ¿no? Él fue siempre muy contundente, él marcó, dijo que la socialdemocracia la ubicaba al otro lado de la trinchera, junto a la derecha, porque defendían el capitalismo y él no, ¿no? Entonces, con ese perfil y con algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, digo, en esta época donde la clase política se caracteriza por una falta de ética abrumadora, en el momento que él, por la enfermedad, se jubiló, él era maestro de escuela, cobraba una pensión jubilatoria bueno, como cualquier maestro, y renunció una firma ante escribano a lo que le correspondía por haber sido muchos años diputado, porque dice que le parecía lo que se cobraba un diputado absolutamente demencial y que no y que renunciaba totalmente, ¿no? No lo hacía ni por demagogia ni por nada, era un tipo bastante convencido. Claro. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente y tratarlo bastante, y tal como aparecen las imágenes, es decir, que no tenía, era un tipo que no tenía vuelta. Y bueno, la verdad es que es una pérdida importante dentro del mundo de la referencia ética e ideológica de la izquierda. Yo estoy seguro que mucha audiencia de la 36, por lo menos le Sí. sonará el nombre de Julio Anguita, Sí. porque de alguna manera dirigió a la izquierda española consecuente durante muchos años y marcó un momento histórico muy importante, ¿no? Sí, la etapa en la que justamente él tiene la parte más activa de su militancia, o más destacada tal vez, más pública, que más trascendió, es Exactamente. cuando todo ese proceso en los años 80, ¿no? Ahí está, absolutamente vituperado por la socialdemocracia. Decían que era un agente del KGB y cosas así, ¿no? Sin Seguro. referencia. Uno de sus personajes, digamos, que no lo toleraba y que se ponía muy nervioso en la Cámara de Diputados cuando tomaba la palabra, era Felipe González. No lo podía ver. Sí, Era claro. Él fue porque muy le decía, pero crítico. tú, bueno, claro, vos, y se le decía, tú no eres de izquierda por esto, por esta parte. Julio Anguita era una persona muy, muy directa, muy seria, y le decía a usted, por estas 22 razones que voy a decir, no lo considero que sea usted de izquierda ni interlocutor para pactar nada. Y le decía, una, dos, tres. Y Felipe González lo miraba como diciendo, pa, lo que me faltaba, que este me recordara, que me Sí. recordara la ideología de derecha que soy, que tengo engañado a media población con la palabra socialista, y ahora Julio Anguita viene acá a recordármela, ¿no? Por eso la gente más de Exactamente. izquierda a Julio le tiene un cariño enorme. Y aún hoy, hasta hace unos meses, cuando él anunciaba una rueda de prensa, una conferencia de Julio Anguita en determinada ciudad, realmente iba mucha gente, ¿no? Porque quedó marcado en el diario popular de la izquierda que era una persona para escuchar y para aprender. Por tanto, no, es decir, el comentario de hoy también quería obligado el tema del deceso de un líder histórico de la Sin izquierda duda, española. sin duda. Y yo no recordaba que el hijo había muerto en Irak. que también es un tema importante, ¿no? Sus hijos, como bien decís, en la guerra que condujo aquel triunvirato macabro, Bush, Tony Blair y José María Aznar, en esa guerra él tenía un hijo que era periodista, fue de los primeros en ir, y bueno, y murió allí a los pocos días de llegar, ¿no? Eso marcó también su vida, como es natural, y provocó una solidaridad enorme con su figura, ¿no? Y aparte él se llamó igual que él, Julio Anguita. Y la verdad es que desde ese momento él bajó mucho los decibelios de su intervención política, porque aparte de su problema cardíaco se juntó un pesar enorme por la pérdida de su hijo, ¿no? Sin duda. Bien. Jorge, ¿qué tema querés destacar hoy aparte de esto? Bueno, los gobiernos, distintos gobiernos europeos ya han renunciado a la posibilidad de que la Unión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario, como no podía ser de otra manera, les den ayudas para salir de la crisis que ya se encuentra y más que se va a acentuar. Y la Unión Europea ya ha decidido que va a ser vía préstamos, se está negociando el tipo de interés que van a poner a los miles de millones que van a pedir algunos países, como ejemplo de, por ejemplo, España o Italia. Se ha descartado ya la posibilidad de ayudas, es decir, esa palabra no existe dentro del capitalismo, y lo que se está negociando, como digo, es un préstamo megamillonario que hay que pagar y que evidentemente no se le escapa a nadie que para pagarlo se necesitarán recursos, y los recursos salen no del gran capital, sino de recortes a los trabajadores y a recortes a la sanidad, a la salud pública y a la educación pública, ¿no? Eso genera un panorama, en los dos gobiernos justamente que está la socialdemocracia en este momento, España e Italia, que se les ve, como se suele decir, la cara a los ministros en televisión, que la mano no viene bien y que va a haber movimientos importantes. Es de destacar en toda Europa, y eso es otra de las cosas que tenía ahí previsto comentarles, nuevamente la extrema derecha sale a la calle. Ha encontrado en todos los sitios el tema de que no están conformes con los confinamientos y se están manifestando sin pudor. Digo sin pudor porque es como, a ver si lo puedo traducir al uruguayo, es como si la hipermega burguesía ganadera latifundista uruguaya se manifestara por Arocena, ¿no? Con sus trajes y con sus cosas. Hay una imagen impactante de anteayer en Madrid, en el barrio de Salamanca, que es el Carrasco de Madrid, digamos, golpeando farolas y tal con sus palos de golf, ¿no? Lo cual era muy patético, que, ¿no? Justamente cuando se conoció esta información, un oyente que vive en Granada, allí en España, nos decía eso. Ajá. Que los que estaban protestando eran lo de Carrasco, digamos, para decirlo en uruguayo. Pero aparte, ideológicamente, de cabildo abierto para allá. Es decir, de la extrema derecha, y aparte, con una, como suele decir, ahí en España hay algunas revistas humorísticas satíricas muy buenas, como en la época de Guambia, en Uruguay. Hay dos muy importantes, que se llama Mongolia y otra que se llama El Jueves, y que los retrata muy bien, ¿no? Y dice, pero esto es como una vuelta al medievo, porque los tipos han creado una fantasía en la cual el gobierno de España es un gobierno comunista, que es como de Maduro y como el de Raúl Castro, ¿no? Entonces, a partir de esa imaginación, ellos gritan libertad y gritan no al comunismo y tal, ¿no? Lo cual invita a que, bueno, que las revistas humorísticas lo dicen, que se vayan todos a Miami y le hagan un favor al resto del país, ¿no? En realidad han encontrado una brecha. Vox, que los representa, es un partido de extrema derecha y que tiene un porcentaje de voto no pequeño, ha encontrado un apoyo en el tema del confinamiento, porque dicen que restringe las libertades y, por tanto, que no pueden ellos ganar dinero con sus negocios, ¿no? Claro. A partir de ahí, lo que es la salud generalizada de los trabajadores, eso, por supuesto, le importa un rabo, ¿no? Es decir, eso no está en su agenda, ¿no? Y bueno, el gobierno está ibandeando la situación, el gobierno de digamos a nivel nacional está tomando decisiones de descalado, que está intentando que cada semana se abra más la posibilidad de que la gente haga vida normal, pero se antoja y según los virólogos y la gente que uno consulta, tanto en redes como a nivel personal, todo indica que en octubre, después del verano europeo, puede haber una segunda e importante oleada de virus, ¿no? Y eso, claro, el gobierno tiene que tener una responsabilidad inmediata, ¿no? Porque si eso ocurre, será también porque no se han hecho las cosas lo suficientemente bien, más allá del tema vírico, ¿no? Y en esas están. Sí, se está anunciando, veía Italia, que ya anuncia que va a abrir fronteras el 3 de junio. Me imagino todo lo que mueve eso, ¿no? En relación al turismo. Es la presión económica, María Ángeles. Es la presión económica. La industria turística, sobre todo, que es determinante, porque como se suele decir, la carne se compra en Uruguay y la fruta se compra o se roba en África. Pero la industria turística es un porcentaje elevadísimo del Producto Bruto Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que creo que como el miedo más o menos se ha ido diluyendo, aparecen los intereses capitalistas fuertes y duros de miles de hoteles, de restaurantes, de, como hablábamos la semana pasada, de espacios que generan muchísimo negocio. Fíjate vos que hay aeropuertos que tienen un volumen de aviones, de un avión cada 30 segundos en Europa, cada 30 segundos, y se han elevado, digamos, la periodicidad a un avión cada 8 minutos. Es decir, estamos multiplicando por mucho la ausencia de transporte aéreo. Eso significa detrás miles de personas, ¿no? Sí, que van, que vienen, que viajan, que gastan plata. En estas últimas horas, LATAM, la aerolínea, anunció, de América Latina, ¿no? Anunció su decisión de desvincular, dice, 1.400 trabajadores, de las filiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Dice que es porque tienen que achicar el grupo. Claro, y hay cosas que, como decíamos, ya hemos venido repitiendo, se vienen para quedarse, es decir, todo el tema de teletrabajo y cosas así va a significar un cambio absoluto que nos va a tocar vivir de entrega de trabajos, es decir, hay emisoras de radio en España, por ejemplo, que, bueno, y en Inglaterra, que están operando los locutores desde sus casas a través de un y no hay nadie en la emisora en realidad, ¿no? Es, digo, como un ejemplo sobre algo que nos apasiona, que es la radio. Pero tal, a todo esto también me gustaría indicar que las páginas económicas de la prensa europea tiene un ojo puesto en Argentina y otro en Brasil. Es decir, que el Mercosur está en Argentina por el tema de que la negociación que se está haciendo de la deuda externa, y en Brasil por una situación realmente calamitosa que tiene preocupadísimo, no la salud, porque al capital nunca le interesa la salud de la gente y menos de los trabajadores pobres, sino de las inversiones que están en Brasil, que son muchas, que son de empresas muy fuertes y que están cayendo en la bolsa de valores de Europa, porque si vos tenés contaminado, ellos lo llaman así en castellano, lo tienes contaminado acciones en Brasil con inversiones en determinados rubros, bajan y repercute en la bolsa de Frankfurt, de París, de Milán o de Madrid. Preocupa y mucho, tanto uno como otro, la situación en Brasil y Argentina. ¿Quién lo diría, no? Países, digamos, latinoamericanos influyendo, y de qué manera, las economías de grandes empresas europeas. Aunque sea para terminar, aunque sea una referencia mínima, pero a este tema que el otro día te planteábamos y vos nos hiciste llegar artículos de prensa de allí también, estos uruguayos esquiladores que han ido a trabajar a España, ¿no? Que a nosotros nos sorprendía, mucha gente dice, bueno, pero ya se sabía, ya iban de antes, pero como que ya es una realidad establecida, ¿no? Las cuadrillas de esquiladores, ya no por los campos uruguayos, sino por el mundo. Efectivamente. Vos sabés que salió en las informaciones centrales, como en breve, pero salió y en la información central en todos los informativos de televisión en España, ¿no? Hay algo más que eso, que es que la necesidad que tienen países como España o Italia o Alemania de la contratación de personas que para recoger frutillas, para esquilar ovejas o para plantar lechugas. Es decir, eso la población natural, nacional de esos respectivos países lo ve trabajos extraordinariamente duros, no le han ido sacando de ahí sus manos, y la verdad es que hay llamados en internet, etcétera, y más con las fronteras bloqueadas. Realmente el capital tiene un problema con la mano de obra, para que emigrantes acudan a trabajar en el campo, por ejemplo, tareas agrícolas. Italia, de hecho, ha tomado la decisión de que el que vaya le dan hasta, como se suele decir, los papeles, la autorización para estar legal en el país, más allá de la recogida de tal o cual producto que quedan. Y eso ha provocado pues reacciones en la extrema derecha, como no puede ser de otra manera, pero también un análisis de la necesidad de que la mano de obra muy barata sirva para que las grandes empresas en Europa funcionen. Hay un documental muy interesante de los 4.000 rumanos y rumanas, sobre todo mujeres, que han llegado a Alemania, llegan en avión, no conocen nada, no se crean que se queda un día en Berlín o en Frankfurt, las meten en un ómnibus, las desplazan a lugares a recoger todo tipo de productos, fundamentalmente manzanas. Trabajan a destajo muchas horas con una cantidad de $25 la jornada más o menos, y al acabar la zafra pues las vuelven a meter en el ómnibus, las vuelven a meter en el avión y las vuelven a mandar a Rumanía, ¿no? En nuestra época se llamaba medio esclavitud, pero es difícil de calificar, ¿no? No hay forma de llamarles de otra manera. Les pagan, porque en uruguayos, unos $60 por oveja esquilada a estos uruguayos. Ajá, ¿no? Digo, para también las fantasías que puede haber, ¿no? 60 pesos por oveja esquilada. Claro, sí, porque se publicó que eran millones y cosas así. Y en realidad es eso. Es decir, en España, cuando se informó de esa realidad, se decía que en España había ido desapareciendo de esa profesión, porque era una profesión muy, muy de sudar, y que poco a poco en los pueblos había quedado desfasada y la gente joven pues no quería practicar ese trabajo, y bueno, han tenido que recurrir a, en este caso, a uruguayos, como he puesto el ejemplo también a rumanas que van a Alemania, sí, los polacos a recoger también manzanas. Dice que andan, ¿no? Efectivamente, cuanto más pobre es un país, más voy ahí a negociar barato su mano de obra, ¿no? Brutal. Bueno, Jorge, muchas gracias, como siempre. No, la gracia, el agradecido soy yo, les mando un saludo y como siempre que se cuide mucho, porque no se sabe lo que puede pasar nunca. Un abrazo. Otro para vos. Chao, chao.